Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Calentamiento global, sequías, huracanes, inundaciones. El pronóstico para nuestro planeta no puede ser más alarmante. En pocos años, la mitad de la población del mundo no tendrá agua para beber. Buenos y calurosos días, Jesucristo. Sí, Raquel. La verdad es que está haciendo más calor aquí que en el Mar Muerto. Uf, sí. Dígame, ¿en su tiempo era más fresco? Oh, sí, sí, mucho más. Mi tierra fue siempre calurosa. Uf, pero tanto como ahora. Emisoras Latinas está hoy instalada junto a las murallas orientales de Jerusalén. En el programa anterior y en este lugar tan simbólico, usted, Jesucristo, nos confesó haberse equivocado hace 2000 años al calcular cuándo sería el fin del mundo. Sí, sí. Un error mucho más grande que el de nuestro padre Isaac cuando confundió un hijo por otro. A continuación, usted le quitó toda responsabilidad a Dios sobre los hechos que conducirán a esa hecatombe. Sí, sí, sí. Y nos lanzó un dramático llamado para que nosotros mismos, los humanos, evitemos ese fin. Soy fiel a sus palabras. Eres periodista fiel, eso dije. Pues bien, de ayer a hoy han llegado a nuestra emisora mensajes de activistas medioambientales de distintas organizaciones. Ah, ¿sí? Sí, quedaron entusiasmados con sus palabras y están ansiosos por escuchar de su boca más propuestas ecológicas que les sirvan de inspiración en sus protestas. ¿Quiere escuchar lo que dicen? Claro que sí. Bueno, escuchemos. Jesucristo, hermano, le hablo en nombre de un grupo de jóvenes. Después de escucharlo, pensamos que usted es de los nuestros. Usted es verde, carajo. Oiga, ¿y por qué no nos recuerda sus palabras sobre las relaciones entre el ser humano y la naturaleza? ¿Qué le dice a nuestro joven oyente? Bueno, tal vez lo decepciono, Raquel. ¿Pero por qué? Le diría que yo no hablé de ese tema que él menciona. ¿Nada? Nada. Ah, pero un hombre tan sensible a los lirios del campo y a las aves del cielo, un poeta del amor, nos va a decir ahora que usted no tuvo sensibilidad medioambiental. No, no la tuve. Fíjate, Raquel, ni esa palabra que dijo el joven, naturaleza, la usé yo nunca. ¿Y qué palabra empleaba? Creación. Dios, el creador, y el mundo, su creación. Y lo malo era que desde la primera página de las Escrituras nos enseñaban aquello de llenen la tierra, sométanla, dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. ¿Como en una guerra? Así mismo, como en una guerra. Y por esas palabras nos creímos reyes de la creación, dueños del mundo, arrogantes, con derecho a maltratar la tierra, los animales. No comprendíamos que la tierra no nos pertenece, sino que pertenecemos a ella. Que a la tierra debemos cuidarla como a una madre. Entonces, ¿usted no tuvo ninguna conciencia ecológica? No, no. Yo entendí el mundo como lo entendíamos en mi tiempo. A ese joven que habló, yo le diría que no me pregunte a mí, que se inspire en lo que las ciencias pregonan de las maravillas de Dios. Pero entonces, ¿la Biblia...? La Biblia no lo enseña todo, Raquel. Dios no cabe en ningún libro. Ni en todos los libros del mundo. Señor Jesucristo, usted habla de la creación, pero en la actualidad hablamos de la evolución. ¿Sabe a qué me refiero? Bueno, no tengo idea. ¿Creación o evolución? Será el polémico tema de nuestra próxima entrevista. Amigas, amigos, no pierdan nuestra sintonía y espérennos mañana a esta misma hora. Recuerden nuestra señal en internet, emisoraslatinas.net. Desde las murallas orientales de Jerusalén, Raquel Pérez, enviada especial. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.